Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Mi mami me dejó sola de nuevo. No me dejó ni que comer, no me dejó ni leche. A ver, ¿qué era? Ya, se la voy a llamar. Voy a llamar a clínica. Dijo que iba porque estaba enferma. Ahora sí la voy a encontrar. Le voy a decir dónde está. ¿Dónde me dejó la vestida? Ay, esa música. No sé, cambiar. Hola, hola, buenas tardes, la Ángela. Aló, tía. Aló. Buenas tardes. Tía. ¿Sí, qué necesita? Está mi mamá. ¿Quién es ella? Mi mamá se llama Marisa. A ver, un momento. Gracias. Ay, no la encontré. Y a Jamil también deja sola. Clínica Alemana de Isa, buenas tardes, habla Claudia. Mami, ¿cómo estás? ¿Con quién deseo hablar? Con mi mami. Oye, mami, no me dejaste el leche hoy día. ¿Pero cómo se llama su mamá? Claudia, po. ¿Tú sabes Claudia? Sí. Mami, ¿sabes qué? El Valdo se puso a jugar con el Wisepi y el Wisepi se hizo caca en el patio. Tiene todo el patio con caca. Pero mami. Claudia, ¿cuánto se llama su mamá? Claudia. Sí, Claudia, po. Ya, pues sí, soy tu mami. Oye, mami, ¿a qué hora vas a llegar? Porque llamó a mi papi, pues yo no sé usar ese teléfono grande que dejaste. Pero, ¿qué hola? Sí. Aló. Aló, mami. Mami. Pero, ¿cómo se llama su mamá? Ya, pues, mami, no jugué a eso de nuevo por la otra vez. Te conté que me dio por llorar, me tuviste que llevar al médico. Mami. Es que sabes que, mi amor, que parece que marcaste mal el teléfono. No, sí, yo me sé los números. El oso tiene dos guatitas. ¿Te acuerdas que me dijiste? Dos guatitas. El dos parece un patito. ¿Pero cuál es el apellido de tu mamá? Ya, po, mami, si no me lo sé, po. ¿Y cómo se llama usted? Aló, mami, mami. ¿Ah? Ya, po. Es que yo no soy su mamá. ¿Cómo me dices que no soy mi mamá si tú soy mi mamá? Y me dijiste que me ibas a llevar a la Shrek. Y me trajiste una oreja de Shrek. ¡Mami! ¿Aló? ¿Mami? ¿Qué pasó? ¿Aló, mami? ¿Aló, reina? A ver, ¿qué pasa? ¿Estás solita en la casa? Pues si tú me dejaste sola, pues, mami, yo estoy llamando. Llamé, lo de la tía Sara me dijo que tú estabas trabajando. Y me dijo que estabas en la clínica. Y llamé a la clínica, pues. A ver, ¿qué es una niñita? Sí. ¿Aló? Mami. No, no es una niñita. Ya, reina, después nos vemos, ¿ya? No, mami, me voy a acostar de nuevo. Mami. Wisepi. Wisepi. Wisepi. Wisepi, ven a acompañarme, por favor, Wisepi. Wisepi. ¡Wisepi! ¿Qué va a pasar ahora, Wisepi? ¿Dónde vamos a ir los dos solitos? ¡Mami! ¡Mami! Rock and Pop.